Así, así, con energía desbocada, es como da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, FRM 91.4 en el dial de Barcelona, www.contrabanda.org en el stream desde la web oficial de la emisora. Y hoy damos comienzo a una edición de sinaudiencia.com que lleva el nombre de 532. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estábamos empezando con un grupo musical que la verdad es que se parece un poco a tu nombre, se diferencia solo en una letra. Es un chiste muy malo, pero son los Lordi es que ayer fue San Jordi y yo San Lordi. Y San Lordi hoy, bueno, será el sábado, creo, porque al menos aquí en Barcelona, porque si hemos puesto a los Lordi de nuevo para empezar un programa, es porque pues este próximo fin de semana vienen a actuar por aquí por Cataluña. Actuarán en la Razzmatazz 2, y que sepáis que esto que estábamos escuchando al principio pues era The Riff, uno de los temas de Lordi de su último álbum, que se estrenó el mes pasado, o sea, está calentito todavía, un álbum que se llama To Beast or Not To Beast, y que ya está por ahí disponible desde AFM Records, que es el sello de la banda. El videoclip de este tema, además, tiene un comienzo curioso. Hay una chica ahí leyendo el periódico, se queda sin papel en el baño y tiene que ir al súper a comprar papel higiénico, y bueno, le pasan cositas por el camino. En fin, una buena idea para un videoclip, la verdad. Sí, ya destacamos hace bastante tiempo uno de sus videoclips donde hacían un homenaje a Evil Dead. Uh-huh. Sí, por supuesto. Y bueno, pues Lordi con esa iconografía y esa puesta en escena. Esos maquillajes brutales. Inspirada, obviamente, en Alice Cooper y en Kiss. Recordemos que el cantante, sin ir más lejos, era presidente de uno de los Kiss Fan Club de Finlandia. Ajá, exacto. Entonces la inspiración está clara. Pero bueno, ellos adaptaron pues esa iconografía juntándola a las películas de terror. Entonces es un poco mezcla del glam, el shock rock de Alice Cooper y con ese toque oscuro que siempre los grupos de Finlandia, normalmente más en gótico que en metal más clásico, sí. suelen tener, ¿no? ¿Los consideraríamos más metal clásico que a los Lordi? Yo por sonido, para mí Lordi es metal clásico. Audio, sí, además, ¿no? Incluso con el sonido fuerte y contundente que tienen, siempre tienen esos toques tanto de melodía en la voz, a pesar de que es una voz muy áspera, se suele tener melodías en los estribillos bastante pegadizas, y esos toques que le suele dar el sintetizador, que son también diferenciadores de la música que hacen y que los aleja también de la parte más oscura de metal, más gótico, que suele haber por los países nórdicos, ¿no? Muy bien. Quizá excluyendo algún grupo en Noruega y sobre todo Suecia, porque Suecia ahí tiene una cuna de hard rock melódico y aor melódico impresionante. O sea, los grupos suecos desde ya lejano Europe, que nos visita, por cierto, dentro de poco. Sí, en algún festival, ¿puede ser? Sí, en un festival. Bueno, comparten cartel con Def Leppard, con Whitesnake y ellos en el pabellón de Badalona. Ya estoy haciendo publicidad gratuita. Sí, bueno, yo qué sé. El próximo día 24 de junio, el día de San Juan. No de la verbena, el mismo día de San Juan. Ya. Estarán tocando en el pabellón olímpico de Badalona. Def Leppard de cabeza de cartel, Whitesnake de segundo grupo y Europe, los que comenzarán primero de segundo telonero, pero un macro festival y con entradas clavadísimas, subidísimas de precio. Y reunión de veteranos, ¿no? Ahí supongo. Sí, evidentemente. Todas esas bandas ya. Claro, los menos veteranos son Europe, los más veteranos son Whitesnake, que son los que pillan en medio. Recordemos Whitesnake con David Coverdale al frente, cantante que empezó en aquellos tiempos con Deep Purple, ni más ya ni menos. Y Def Leppard, pues uno de los grupos clásicos de Gran Bretaña, pues también con Joe Elliott y sus aláteres a los instrumentos. Y recordemos el caso, no recuerdo mal, el batería que fue famoso por quedarse sin un brazo y a pesar de todo el grupo esperarle y tocar con él cuando se pudo recuperar y si no recuerdo mal grabaron el Histeria. Él tuvo el accidente entre el Piromanía y el Histeria. Muy bien. Elliot, el batería, no me acuerdo exactamente, pero que también está está en las filas de Deep Leppard actualmente. Muy bien, pues un montón de metal para empezar el Sin Audiencia de esta tarde. Y siguiendo un poco con el metal, los que y las que penséis que igual hoy vamos a comentar uno de los estrenos, concretamente el del Hombre de Lata 3, Iron Man 3, pues que sepáis que no lo vamos a hacer porque no hemos visto la película. Pero, ¿qué se le va a hacer? O sea, hay veces que podemos, hay veces que no podemos, pero tenemos otros contenidos previstos para el programa de hoy, entre otros, pues, digamos, suplir esas carencias que hemos tenido en las últimas semanas de respecto sobre todo a series de televisión, algún estreno también de ciencia ficción de semanas pasadas interesante que se nos había quedado en el tintero y quizás alguna noticia que otra, como pues por ejemplo el esquema de los estrenos de la saga que rodea a los Vengadores de Marvel en torno al cine y que también pues a lo largo del programa pues un poco iremos tocando para dilucidar un poco qué es lo que se nos viene después de este Iron Man 3, que tres ya son muchas para una película que siga ahí con sus secuelas, ¿no? No sé. Uh-huh. Cierto. Por cierto, me estaba bailando el nombre del batería de Leppard, es Rick Allen. Rick Joe Elliott, el cantante, sí. Rick Allen, el batería. Pues sí, Iron Man 3, que, bueno, como por desgracia no lo hemos podido ver, pues lo único que podemos decir es un poco sobre el argumento, quién es el supervillano que aparece en esta ocasión, en la función, pues sabemos que es el señor Ben Kingsley interpretando al mandarín. Uh-huh. Entonces el mandarín pues es el director de una organización terrorista conocida como los Diez Anillos, sin que ninguno sea el de Sauron. Y bueno, pues tiene mucho poder y tiene unos planes de ataque que ponen al gobierno norteamericano en jaque. Por ahí aparece también un tal Aldrich Killian, que si no me equivoco está interpretado por Guy Pearce, que a través de una organización privada llamada IMA, I-M-A, que no sé si tiene algo que ver con la famosa IMA con dos M's que combatía al Capitán América y todas esas cosas. Vete tú a saber, quizás. Vete a saber. Pues Aldrich Killian creó un equipo de investigación para el desarrollo del llamado Virus Extremis, que otorga a los seres humanos unos inusuales niveles de fuerza y resistencia, lo cual a mí me entronca otra vez con el Capitán América, de claro, alguna claro. manera. O sea que ahí está sale todo por relacionado. Entonces veremos cómo evoluciona en el argumento esta historia del señor Aldrich Killian, si este suero es gestionado por el mandarín o no, etcétera, etcétera. Y además, el mandarín, un personaje, un supervillano clásico de la Marvel de toda la vida, que está inspirado en otro supervillano del cine y de los cómics y de la literatura pulp, que es el malévolo Fu Manchu, ¿no? Que al fin y al cabo es como la versión marveliana de Fu Manchu, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo mandarín. Creo recordar que más que, tecnológico quizás, pero que la Marvel tenía dos alter egos de Fu Manchu, si no me equivoco, tenía por un lado el mandarín, pero tenía por otro lado Zarpa Amarilla, que era también una especie de Fu Manchu. Uh-huh. Entonces, claro, aquí hablamos de memoria, siempre que hablamos de memoria tenemos propensión a cagarla. Sí, sí, de hecho ahí está la muestra en el libro. Pero habría que recordar el mandarín de quién fue más archienemigo y Zarpa Amarilla, que posiblemente fuera de los Cuatro Fantásticos, quién fue con quien luchó más, ¿no? Yo realmente el mandarín siempre lo he visto asociado a Iron Man. O sea, siempre uh-huh. ha estado ahí con el latas, ahí dándole caña y poniéndolo sobre las cuerdas o contra las cuerdas y además con esos anillos de energía que muchas veces pues funden los circuitos y los componentes de la armadura de Iron Man, ¿no? Pues bueno, pues tenemos a Iron Man por un lado y estreno sin audienceros, pues busca. Yo creo que esta semana pues no encontramos nada así destacable. Podemos recomendar al señor Nacho Fiol película que estrena su amiga Isabel Coixet, la de Ayer no termina nunca. Él nos lo agradecerá especialmente. Y por otro lado, tenemos la película del señor Daniel Calparsoro, que las debe dirigir a pares. Sí, sí, una con cada mano. Una película que se llama Combustión y que yo he leído un poco el argumento y parece una mezcla de A todo gas cañí con la la película esta del Mario Casas, esta que ha tenido dos partes ya. Hoy tengo ganas de tío, de ¿cómo se llama? Sí, este? Bueno, es que a mí esas, bueno, esos datos no los intento no guardar en la memoria, sí, pero ya sé cuál dices. Esa que... que también es de un motero, ¿no? Así, sí, o... él es una especie de garrulillo que tiene mucho éxito con las mujeres, incluso las de alta sociedad y todo eso. Bueno, ya, pues, ya ves. Será por lo buen actor que es. Bueno, pues han hecho un mix el señor Calparsoro y ha metido aquí una especie de a todo gas con Alex González, Ariana Ugarte y María Castro y Alberto Amán. Sí, además yo flipo porque, o sea, prácticamente la producción de Combustión se ha tenido que solapar con la de Invasor, que era hasta hace poco el último film de Calparsoro, pero vamos, y además con alguno de sus actores, además compartiendo proyectos, o sea que al loro con el Alberto Amán, que igual, yo qué sé, igual cuando lo veamos en Combustión, pues igual resulta que va igual de peinado que como iba peinado en Invasor, ¿no? Que estas cosas suelen pasar a veces, pero bueno. Aparte de eso, pues ninguna cosita más, ¿no? O sea, Combustión, Iron Man 3 y, bueno, y la que te dije que no la pienso nombrar. En fin. Y bueno, decir para redondear un poco el tema, ya que antes hemos hablado de memoria, pero el señor Google me ha echado una mano, sí, que Zarpa Amarilla fue uno de los rivales del Capitán América y de S.H.I.E.L.D. con Nick Fury a la cabeza. O sea que, ajá, yo lo he asociado a Cuatro Fantásticos y es más, también no me puedo perdonar que está más asociado a Capitán América, que era... Bueno, tema no, del cual tendría que saber. No somos 100% infalibles, Jordi, pero bueno, Google sí. Lo hemos corregido en el mismo programa, que ahora nos vamos a ir al libro de visitas donde ha habido de todo y para todos. Bueno, además de esas intervenciones rollo novelescas de párrafos de 10, 15 líneas ahí, la peña explayándose. No, o sea, aquí os hemos de agradecer que cuando soltáis, os soltáis de verdad, ¿eh? Eso está guay. A ver, por un lado, ¿qué tenemos que comentar? Pues tenemos a Ruboslav, que nos dice una puntualización gilipollesca. Yo debo decir, en su descargo, que de gilipollesca nada, que es una buena puntualización y que la culpa es mía, porque mencioné el tema de la Semana Negra. Que tuvo como invitado al señor Martín, sí, y le cantaron la canción del oso y la doncella. Yo dije que era Oviedo y es Gijón. Entonces, claro, yo entiendo Gijón, que además entre Oviedo y Gijón hay una rivalidad y, bueno, sí, pues, además, lo que tiene en decir datos de memoria es que yo cogí, se me apareció Asturias y lo localicé en Oviedo en lugar de Gijón. Y de hecho, de pues eso, son las dos ciudades así más potentes. Claro, de pero bueno, ¿no? Yo también entiendo que si pasa una cosa en Girona, yo digo Lleida, pues la gente se puede mosquear. Entonces, sí. Pues pido perdón a la gente de Gijón y le quito a la gente de Oviedo que le di la semana entera y se la devuelvo a Gijón para que no haya... Que se la compren si pueden. Que no haya ningún tipo de problema. Y agradecer a nuestra audiencia que está al caso de estas cosas y nos corrige en el libro de visitas. Por supuesto. Y además, mira que estas cosas a veces las sabes sobre la marcha, pero yo te estaba escuchando y tampoco me di cuenta. O sea, yo sabía que es Gijón, pero en el momento pues no estuve al tanto. Mi cerebro andaba por otro lado. En fin, cosas que pasan en el directo. Luego mi tocayo Jordi, también conocido como Seagal, de Cine Cutre, pues se ve que tenía insomnio y se puso a escribir, nos estaba escuchando, y entonces no le acabó de convencer el tema del zombie adolescente, este como se llame, sí, de que se comiera el cerebro y le pasaran los recuerdos. Entonces, claro, yo primero debo decir que aquí ya hubo una parte sin audiencia a la que no le acabo de convencer eso, no por el hecho científico, que no me voy a entrar a analizar, sino porque realmente cuando una película nos gusta, comulgamos con ruedas de molino y nos tragamos lo que nos echen. Uh-huh. Y cuando es una película que le tenemos cierto prejuicio, pues cualquier excusa es válida para darle caña, ¿no? Pero de todas formas, aquí Javi, que es el que pinchó con el tema zombie, de hecho, en palabras de Siga. Sí, es muy bueno. A veces el fanboy que lleváis dentro os pierde. Sí, correcto. Ahí está el tema. Es que tiene la policía zombie. Tiene la puta razón el Y luego dijo exacto, Jordi, que el fanboy que llevamos dentro pues nos pierde. Bueno, también yo tengo que decir en mi defensa que la película de los dos mundos enfrentados pues la había visionado y la del zombi no la había visionado. Quizás por ahí está un poco también la diferencia de criterio a la hora de apreciar una cosa y otra también. Y el fuerte prejuicio que te embargaba. Venga, a mí es que me embargan muchos prejuicios, la verdad, sobre todo en el Luego, cine. Como por data, nos comenta que el capítulo 4 de Juego de Tronos me ha dejado, como diría el holandés volador, la gallina de piel. Ay, ay. ¿Vale? De eso hablaremos también en hablaremos, este programa, sí, porque espero. Además también nos habla de ese capítulo 4 Unai, pero antes el señor Unai ha decidido vaciar el armario. Nosotros Joder. Siempre os decimos, oye... Ha sacado la ropa del invierno, eso, que tenga, eso es que se acercaba el invierno, sí, ¿eh? El pero que bueno. tenga cualquier muerto en el armario y quiera sacarlo públicamente en el libro de Sin Audiencia, adelante. El primer valiente, si no me equivoco, fue Said, que sí, nos confesó sí. que le había visto las películas de la saga Crepúsculo. Y entonces Unai ha cogido y, bueno, pues dice... Vaya tela, ha empezado hablando sobre los zombies come recuerdos. Dice que no ha visto la película, no por prejuicio, sino porque como no tiene un duro para gastar en cine, escoge bastante bien lo que va a ver. Pero que sí, se leyó, y digo textualmente, esa puta mierda de libro en la que se basa. Dice, no quería sacar muertos del armario, pues saco zombies. Dice, lo leí y es probablemente lo peor que he leído en mi vida. Y eso que he leído muchas cosas de dudoso gusto. Dice, y aquí es cuando saco los vampiros y los lobos del armario, porque también me he leído toda la saga de Crepúsculo. Dice, y aunque es la cosa más lenta del mundo y no pasa muchas cosas, al menos se deja leer. Y no está entre lo peor que he leído. Otro tema serían las películas, que también he visto todas. Y ya pone entre paréntesis, hoy vacío el armario. Yo me lo he pasado muy bien leyendo este comentario. Bueno, lo tenéis que leer en el libro de visitas, sí, aunque Jordi lo cuenta muy bien. Y bueno, pues también nos cuenta que ha visto Jack Reacher y The Last Stand. Hablamos de Jack Reacher, a él también le ha parecido entretenida. Es una película que está bastante bien, se deja ver. De hecho, hoy casi volvemos a hablar de ella otra vez, casi. Nos comenta que sigue a tope con Bates Motel y con Aníbal. Con The Following va un poquito más, no le está gustando tanto, aunque hoy sí tiene si tiempo nos hablará a Javi de The Following, que a él le está gustando más. Y bueno, pues también comenta una serie de Eli Roth de Hombres Lobo que se llama Hemlock Grove, que tiene 13 capítulos pero todavía no están subtitulados, así que se está esperando para hincarle el diente. Y dice que finalazo de Daenerys esta semana en Juego de Tronos. Los pelos como escarpias se te quedan. El segundo que lo dice. Y por cierto, ninguna mención en 4 capítulos a Walder Frey. Entonces dice que están escondiendo las cartas para dejar a la gente. Aquí ¿estamos ya entrando en la zona de spoilers o que aquí a partir de este...? Es que a la gente que no sepa de qué va, que le digas Walder Frey, sí, le va a dar lo mismo. Le va a sonar como Fred Astaire o yo qué sé, Ginger Rogers. Y que le digas la morsa, le va a dar lo mismo. Y que le digas las torres gemelas de los Frey y el escudo, le va a dar lo mismo. Entonces, pues ya está. Los gemelos que no son los cojones, que son que son unas edificaciones. Pues eso, en fin. Es lo que ha dado de sí el libro de visitas. Como veis, siempre cosas interesantes. Entrar en www.sinaudiencia.com, libro de visitas, dejadnos lo que queráis y aprovechar para leer, porque hay muchas recomendaciones, muchas frases ingeniosas y tema divertido siempre en el libro de visitas de Sin Audiencia. Exacto. ¿Para dónde tiramos ahora, Majo? Yo, si quieres, podemos dar una breve noticia, que además ya te llevamos algún tiempo, sobre el desarrollo de los próximos estrenos Marvel, a raíz de que hoy se estrena Iron Man 3. Bueno, hoy no, el viernes. Sí, supongo que el viernes. Y porque además hoy salía como noticia que ha comenzado el rodaje de la segunda película del Capitán América, que tiene previsto estrenarse en abril del 2014. Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos a intentar analizar un poco los impas de estrenos de esta secuencia, que en principio va a ser Iron Man 3, Thor, segunda parte. Sí, esa. Capitán América, segunda parte, y Los Vengadores, segunda parte. Uh-huh. Así es. ¿Tienes así por ahí es. Los datos? Así es la cosa, sí, porque esto, digamos que Iron Man 3, yo flipo que la traen a España antes que a Estados Unidos. O sea, el estreno de Iron Man 3 en los Yankees es el 3 de mayo, o sea, es la semana que viene. Ya ha venido una semana antes. No sé si para que haya test screeners en la red o no sé, yo ahí no me meto ya. Y bueno, y para el Thor, el Mundo Oscuro, tenemos fecha de estreno el 8 de noviembre. De este mismo 2013, o sea, nos viene en otoño. Y como tú muy bien has dicho, pues después ya vendrá, pues supongo que la segunda parte del Capitán América que viene abril 2014. Que viene abril 2014, y después ya vendrá, presupongo, porque nos falta alguno de que tenga. Bueno, no sé qué quieren hacer. Anunciadas al menos no hay más. No, la segunda parte de Los Vengadores. De Los Vengadores, porque que yo sepa, ni de La Viuda Negra ni de Ojo de Halcón han dicho. Debo decir, sí, hay novedades al menos de La Viuda Negra y de Nick Fury, que salen en la segunda parte del Capitán América. Vale, no, pero me refiero a nivel de tener un capítulo propio. No, pero sí propia. Que. Es un pequeño spoiler, pero bueno, que a estas alturas, que no haya visto el Capitán América y no ha visto Los Vengadores. Pues igual debería escuchar. escuchar y no se sepa la historia de Capitán América Ultimate y estas cosas, pues bueno, el Capitán América pues lo rescatan, que queda congelado pues en la Segunda Guerra Mundial, y lo traen a nuestra época. Entonces, bueno, pues tiene que tener una adaptación a su nuevo entorno, prácticamente 60 o 70 años después. Y ahí es donde entra en juego Natasha Romanoff, que es la Viuda Negra, que es la persona que le asignan para llevar a cabo algunas misiones, digamos, de reencaje en el espectro de S.H.I.E.L.D. y en el espectro de los superhéroes americanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la segunda parte, pues está confirmada la participación tanto de la Viuda Negra como de Nick Furia. Sí, porque además el argumento, sin querer desvelar muchas cosas, pues va a estar centrado un poco en una trama, digamos, entre comillas, misteriosa en las esferas de poder de Washington DC, a nivel de alta gama de poder, ¿no? A nivel de agencias gubernamentales y de gobierno y tal. Así que, bueno, supongo que el Capitán América va a tener que bucear un poco en las cloacas del propio sistema del que lleva nombre para desfacer el entuerto en esta segunda parte que nos viene, pues eso, para 2014, después de Iron Man 3, de Thor segunda parte y antes de Vengadores 2, ¿vale? Pues bueno, pues más o menos esas son las novedades Marvel. Ahora sí que... ¿Me dejas decir una más? Sí. Igual es un poco spoiler, porque no sé, igual es... Bueno, ahí tenemos, en medio tenemos unos X-Men, ¿eh? Lo que pasa es que no, sí, es de esta... No es de la... Es de la Marvel, pero es de la otra factoría. No es de la gama vengativa. No, lo que quería decir del Capitán América 2 es que hay un actor mítico que se incorpora a la saga. No sé si solo por esta entrega del Capi 2 Robert o no. Robert Redford, ¿no? Exacto. Me lo has quitado de la boca, sí, el asunto, pero va a hacer del agente Alexander Pierce, que no sé si será, pues eso, un tipo que sale solo en esta parte o no, pero en su defecto Alexander Pierce es un veterano agente de S.H.I.E.L.D., ¿vale? O sea que va a ser uno de los, digamos, no sé si jefe de Nick Furia, de Samuel L. Furia, o casi pues un coetáneo, ¿no? Porque tampoco es que se lleven tantos años Samuel L. Jackson y Robert Redford. Más joven Samuel L., pero tampoco demasiado. En fin. Bueno, yo creo que algunos añitos le lleva a Robert. 10 o así. Bueno, pues ahora sí que yo entraría a morder Juego de Tronos directamente. Sí, porque además la semana pasada les pusimos canción, no dijimos nada. Se nos acumulan los capítulos. La temporada solo tiene 10 capítulos, ya llevamos 4 y hemos hablado solo de 2. O sea que poco menos que hoy debemos hablar de la mitad de los capítulos que hasta ahora se han proyectado en televisión. Sí, y además tenemos que hablar del capítulo 3 y el capítulo 4, y sobre todo porque el capítulo 4 yo creo que de momento ha sido el más potente de esta temporada, esta tercera temporada, desvelando muchas cosas y con momentos realmente... Vale, o sea, compro el capítulo 4 como el más vistoso de los 4, pero a mí el final del 3 me hizo dar un grito en solitario ahí en casa cuando estaba viendo el capítulo. Pues vamos a empezar cronológicamente, vamos a hablar primero del capítulo 3. Tenemos la aparición de un nuevo personaje, el señor Brynden Tully, conocido también como el Pez Negro. Sí. Tras la muerte del padre de Catelyn. Sí. Catelyn Stark, que recordemos que es de la familia Tully, pues digamos que es de alguna manera el heredero del poder de la casa Tully, a pesar de que mientras vivía el padre de Catelyn, que era su hermano, pues él había quedado un poquito como la oveja negra. Sí, un poco a la sombra, ¿no? De su por hermano. Por eso era el pez negro, incluso estuvo exiliado durante un tiempo. Pero bueno, en estos tiempos... Un tío con mucha sustancia, además. Un sí, personaje no, porque además ahí... La carta de presentación en la escena inicial, que está narrada igual que en el libro, por cierto... Pues ya te deja la imagen de un personaje fuerte que puede ser de alguna manera en el bando de los Stark y los Tully la antítesis del señor Tywin Lannister, ¿no? De alguna manera. Podría ser perfectamente. Además, un tío grande, así, corpulento y con un... Sí, echado para adelante, con un par ahí. Luego, por otro lado, tenemos la aparición, como ya bien dijimos la semana pasada, de la canción del oso y la doncella. Tenemos también a Melisandre, que le da un repasito a Stannis... que, bueno, que lo deja un poquito de calzonazos para abajo directamente. Lo deja como plantado en la arena de la playa, ¿no? O sea, es sí, sí. Así tal cual, con la arena hasta la mitad de la pantorrilla, más o menos, joder. Sí, sí, sí, así es. Y también tenemos pues alguna que otra escena potente. Y no me quiero ir ya hacia el final del capítulo, pero es que esa es la más potente. Cualquier recuerdo se me va de ese capítulo, se me va a la escena del final, y voy a explicar por qué sin hacer spoilers, ¿vale? Lo voy a intentar con todo mi intelecto, que es poco, y con toda mi forma de hablar así cautelosa. Resulta que pues en el final del capítulo 3, uno de los personajes que importantes en Juego de Tronos, pues digamos que sufre o se ve sometido a una modificación corporal, ¿vale? Pues es cuando se produce esa modificación corporal, o sea, aparte de que los que hayamos podido leer el libro, el tercer libro, Tormenta de Espadas, ya sabemos que esa modificación puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier escena en la que este personaje sale, cuando se produce de una forma tan fortuita y tan inesperada, evidentemente, que, o sea, a pesar de saberlo, yo, o sea, pegué un salto en la silla, tío. O sea, y además, es una escena que va a traer muchas consecuencias a lo largo en lo que queda de temporada. Y además, no nos quedamos solo en esta modificación corporal, porque supuestamente ese mismo personaje sufre una segunda modificación corporal más adelante, que ya veremos a ver si los guionistas y los directores de los capítulos tienen a bien ilustrarla en la serie o no, porque requiere también, como toda modificación corporal, pues un cambio quizás de algunos aspectos del personaje a nivel estético, ¿no? Y creo que más vueltas ya no le puedo dar, tío. No, ya está. Entonces yo tengo temor de que la segunda modificación no vaya a ocurrir, pero vamos, la que era difícil de hacer o de concebir a nivel de guión, por las consecuencias que tiene, es la que ya ha ocurrido. No, pero evidentemente, o sea, que la segunda sí es más fácil. Evidentemente no se la podían saltar porque dicho capítulo, cosas, dicho sí. Episodio, marca incluso un cambio en el comportamiento y la manera de ser del personaje. Claro. O sea, es que, de hecho, podemos decir de alguna manera que se convierte en una catarsis. Sí. Lo que era un personaje que era antipático, de alguna manera, yo no diría que se convierte en un personaje amigable para el lector, al menos en los libros, pero sí se empieza a irradiar cierta empatía hacia él. Empatía, tú lo has dicho. Y entonces, la manera de ver a esa persona, pues cambia. De alguna manera, esto ya lo tiene el Juego de Tronos, que es que, sí. Evidentemente, que te cambia la concepción en el de mundo los personajes. Que se mueven todos estos personajes, no hay ni buenos ni malos. Puede haber, de hecho, los que son más buenos acaban sin la cabeza. Siendo, o sea que, sí, o siendo horribles después de digamos unos que, capítulos. Que sencillamente la gente se mueve pues por supervivencia, uh-huh. Por ansia de poder, por mil motivos que hacen que la línea entre el bien y el mal sea tan fina que no hay personajes que sean buenos, ni, o sea, estaríamos más en cosas tipo caótico neutral, neutral bueno, neutral neutral, etcétera, etcétera. Los alineamientos estos sí, que hay en los juegos, digamos, ¿no? Del centro va hacia la oscuridad siempre, o sea, nunca para el otro lado. Y además, lo que sí que es verdad con este personaje, que no podemos decir su nombre, pues es que, y los que habéis visto la serie ya sabéis de sobras quién es, pues es que, digamos, ha comenzado una especie de descenso a los infiernos, ¿no? O sea, ya lo comenzó el descenso de una forma un poco suave hace ya unos capítulos, pero, digamos, en esta temporada se va a acentuar, digamos, la pendiente de la caída, y no sabemos hasta dónde va el fondo. Quizás, no sé si lo vamos a ver a lo largo de estos 10 capítulos de la tercera temporada. Pero bueno, más cositas del tercero. De ese tercer, hay una reunión en la cumbre en que en una misma mesa están sentados pues Tywin con Tyrion, Cersei, Varys y Meñique. Eso es el consejo del rey, ¿no? Sí, señor. Consejo real. Consejo de la mano del rey en este caso, porque el que no aparece es el gilipollas de Joffrey. Por eso entonces, no aparece. Pues es el consejo de la mano del rey. Está muy bien ya cómo empieza la escena, cómo distribuyen las sillas y el movimiento que hay. Ahí vuelve a hacer Tyrion de las suyas y sentar cátedra, como siempre. Pero es que es muy bueno ese actor, ¿eh? El Peter Dinklage este, okay. O sea, es un kraken, es o sea, grande. Es pequeñico, pero es un es kraken. Es muy grande todo, y que esta temporada hay que decir que ha salido una actriz que en cada aparición se lo está comiendo todo. Vale. Y es la que hace de Olenna Tyrell, de la vieja dama. Yo ya avisé de eso espinas. En el libro. Pero realmente a mí cada vez que aparece me no, está encantando. Está muy bien porque además con esa lengua de aunque a pesar de que no sea del sur, yo creo que tiene lengua de víbora también como los de más al sur de Poniente, ¿no? Y además es una mujer que realmente pues se está viendo, o sea, se está reflejando en la serie como aparece en el libro. O sea, una abuela una señora mayor que en esencia pues puede parecer entrañable, pero que maneja con mano de hierro los hilos de su casa, de la casa Tyrell, de Alto Jardín, y que además está viviendo esta temporada acompañando a su nieta en Desembarco del Rey, que es el mayor nido de víboras de todo Poniente. Entonces, claro, en un nido de víboras, pues otra víbora, pues como que se siente casi como en casa, ¿no? Un poco es así la sensación que da Lady Olenna, la dama de las espinas. Sí, que aquí ya entraríamos casi en el capítulo 4, porque, sí, porque ahí hay una lección no solo de Lady Olenna, sino también de Margaery, de cómo las Tyrell tienen el arte de dominar a los hombres, someterlos a su voluntad de una manera que no se note mucho, pero hacerlos comer en la palma de la mano. Uh-huh. Y entonces tenemos el caso de Lady Olenna, que ahí la experiencia es un grado, pero con lo joven que es Margaery, estamos viendo cómo está logrando que Joffrey haga realmente lo que ella quiere. Para desesperación de Cersei, que está, que se come las uñas, de las pies. Se come las columnas de piedra que hay por el palacio. Pero bueno, también es que ya sabemos que Joffrey, o sea, aunque sea un niño de mamá malcriado y bastante pijo, realmente es bastante tonto. O sea, responde a estímulos bastante básicos. Entonces, claro, está que sabe latín y sabe, sabe griego y sabe de todo. Subidas, la Exacto. Otra que seduce ya de la manera en que viste, etcétera, con su etcétera. Presencia. Pues sí, sí. Muy bien. Y luego en el capítulo 3 lo que tenemos también es, bueno, en el 3 y en el 4, evidentemente. Yo creo que ya a partir de aquí en todos hay escenas que no aparecen en los libros y escenas que no aparecen en el tercer libro. Hay que diferenciar un poco, ¿no? Entonces, de las escenas que supuestamente no aparecen en los libros, tenemos una escena en el capítulo 3 de sexo gratuito. Gratuito y gratuita, ¿no? Porque el sexo es gratuito en la escena y cuando veáis la escena, si no la habéis visto, lo entenderéis perfectamente, porque hay que llegar hasta el final para saber que el sexo es gratuito. Pero aparte, la escena en sí misma es muy gratuita. Es rollo que, pues, hoy teníamos que hablar de follar en este capítulo y, bueno, pues, te ha tocado a ti hablar de estar aquí, tener una conversación de hombres hablando de sexo y ahí la hemos tenido. Y no solamente eso, sino que la arrastramos al capítulo 4 para que incluso los pajaritos de la araña hablen del tema. No, hombre, eso también demuestra la pericia de los guionistas para poder trasvasar escenas de un capítulo a otro y que además sigan teniendo continuidad, ¿no? O sea, que además lo que empieza siendo una cosa un poco, digamos, pues evidentemente jocosa y de broma y de chascarrillo entre tres hombres hablando de sus proezas sexuales, acaba siendo pues una cosa casi de tema serio en el siguiente capítulo a nivel de espionaje, ¿no? Entre comillas. Entonces, chapó a los guionistas por este tipo de guiños, de giritos pequeños que están muy bien, hombre. Pues sí, empezamos además este capítulo 4, uh-huh. Ya pasando al capítulo 4. Sí, por ejemplo. Empezamos con una escena que sí que sale en el libro, es una escena entre Varys y Tyrion, pero con un final inesperado en la escena, que es otro... ¿Añadido? Sí, otro añadido, es una especie de azúcar glacé puesto encima de la pastita, que en el libro no sale. Pero bueno, que está aquí, muy bien. Aquí impacta sí, porque sí. Además te das cuenta lo que decíamos, que aquí los personajes no es que sean ni buenos, ni malos, ni peor, ni mejor. Sencillamente cada uno tira para su lado, cada uno tiene sus motivaciones, uh-huh. Y aquí precisamente una motivación tan fuerte como puede ser la venganza, que es un plato que en este caso ya no es que se sirva frío sino congelado, el invierno ha venido y ha arrasado con todo. Se sirve rollo mojama porque se ha curado al viento, ¿no? Durante muchos años. Muchos años, sí. Entonces, vaya tela. Bueno, pues... No, muy impresionante el acabado final de esta escena a medias entre Tyrion y la araña. Pero todo el mundo habla en este capítulo 4 de eso, de Astapor, de tal, de que si Daenerys, no sé qué, los que han visto el capítulo. Sí, es que la escena está, final de. Y está de muy bien, está muy bien, pero potente. Yo reconozco que a mí ha habido una reunión en el capítulo 4 que me ha llenado de orgullo y satisfacción, como dicen los monarcas. Y quizás hago un pequeño spoiler hablando de que tres personajes se ven las caras cara a cara en una de las escenas del capítulo 4, pero es que si no lo digo, reviento, ¿vale? Lo siento, voy a ir un pequeño spoiler. Pero que sepáis que el encuentro entre Beric Dondarrion, Toros de Myr y Sandor Clegane, alias el perro, se produce en el capítulo 4 y además... Además de la presentación de Beric Dondarrion, que todavía no había aparecido. Se había quizás hablado de él, pero no había aparecido en carne y hueso, en carne mortal, ¿no? Podríamos decir, porque a él le va mucho eso de la carne mortal. Y la verdad es que no, evidentemente no vamos a decir en qué situación y en qué condiciones se reúnen estos tres personajes entre sí, algunos de ellos antagónicos. Pero sí que vamos a decir que me congratulo en que ese encuentro se produzca en el lugar como se produce en el libro. Que era otra de las cosas que yo andaba un poco pensando, ¿serán capaces de tal, de hacer la escena, este encuentro, en el sitio donde ocurre realmente en el libro? Porque es un sitio un poco particular, podríamos decir, ¿vale? No voy a decir cuál, evidentemente, pues porque lo tenéis que descubrir. Pero decir de nuevo que otra vez la producción ha cumplido y ha seguido, digamos, fiel al libro. Y a pesar de ser una localización que podría ser un poco, entre comillas, difícil a nivel de producción, al menos, no sé si en plan real o simulado en un plató, se ha conseguido que ese lugar tan, tan curioso donde se reúnen estos dos personajes tenga el mismo aspecto que en el libro. Lo cual, pues eso, ahí queda mi congratulación de nuevo para la familia de Juego de Tronos. Por cierto, esa escena queda un poco coitus interruptus, a ver en el capítulo 5. Claro, claro, es que no todo, si es que los capítulos duran lo que duran y no se sabe qué va a pasar ahí. Y además, por otro lado, tenemos a Theon Greyjoy en unas circunstancias que no vamos a relatar, sí, que vuelve a hacer, es otro de estos personajes que hacen una confesión, como hizo Catelyn hace unos capítulos atrás, de algo que no está en el libro. Vale. Entonces, curiosamente... Y además Theon, la subtrama de Theon en esta tercera temporada supuestamente está sacada de los siguientes libros, que no son el tercero, supuestamente. Sí, no, porque claro, es algo que ocurre cronológicamente, que son los hechos que pasan en Invernalia. Sí, o justo después de que pasa el follón en Invernalia, ¿no? Con la gente del norte, no vamos a dejarlo ahí por si hay alguien que todavía no ha llegado a esa parte. Y entonces, bueno, pues claro, como cronológicamente pasan a la vez, que recordemos que es que Tormenta de Espadas y Festín de Cuervos van paralelos cronológicamente. De hecho, hay... No, Tormenta de Espadas es el tercero. Sí, y Festín de Cuervos el cuarto. Pues van paralelos. No, pero no son el cuarto y el quinto el que van paralelos. No. Ah, no, perdona, sí. Sí, son el cuarto y el quinto. Son el cuarto y el quinto, sí. Entonces, en Festín de Cuervos tenemos... Yo estoy pensando que no. Festín de Cuervos es el que va paralelo a Tormenta de Espadas, porque en Festín de Cuervos hay muchos personajes de Tormenta de Espadas que no salen y vuelven a salir en Danza de Dragones. Hazme caso a mí. Bueno, yo te hago caso a ti, pero que pensaba que esto pasaba con el cuarto y quinto libro. No, el quinto libro retoman los personajes de Tormenta de Espadas que no habían salido. Festín de Cuervos y Tormenta de Espadas van en paralelo, cronológicamente, y entonces hay muchos personajes que suceden cosas en Festín de Cuervos que en Tormenta de Espadas no quedan reflejadas, pero ya estaban pasando a la vez. Temporalmente, ¿vale? Coetáneas. Entonces, una de estas cosas es lo que estaba pasando con Theon. Y entonces aquí aparece un personaje muy importante, que de hecho no sé si lo han presentado con nombre y apellidos en el capítulo. Yo diría que no. Cuando me lo has comentado, me he sorprendido un poco antes de empezar. Pero es el bastardo de Ross Bolton. Se llama Ramsay Snow o Ramsay Nieve, como queráis llamarlo. Es un bastardo del norte, por lo tanto tiene el apellido Snow. Exacto. Y bueno, pues este personaje va a tener mucha importancia en todo lo que es Fuerte Terror, todo lo que es Invernalia, el futuro de Theon Greyjoy. Y bueno, pues este personaje hace su aparición. Tú ya dijiste que era uno de los actores que salía en Misfits, ¿no? Sí, sí, sí. Además, el chico que hacía del grupo de gente con superpoderes o con habilidades, el más retraído, ¿no? El más autista, el más que era más, sí, más siniestro, más ya que antes de tener superpoderes ya era un tío un poco apartado de la sociedad, ¿no? Entonces, pues es un actor que la verdad es que está bastante potente. Pues siniestro ya lo es, ya te lo digo que eso... Le pega. Le va al dedillo. Le pega el personaje ahí. Muy bien. Luego también tenemos un momento, yo creo, importante, que es Cersei que le pide audiencia a su padre, a Tywin. Qué grande. Y bueno, Tywin ahí, o sea, es que no, prácticamente no le hace falta ni hablar, pero cuando abre la boca, aunque sea para decir un monosílabo o una frase corta, la clava de tal manera que bueno, que es que los silencios que hay a continuación ya valen más, y las caras que pone Cersei que cualquier otro añadido que se pueda poner al diálogo, ¿no? O sea, es a veces aquello de si no mejoras el silencio, mejor quédate callado, ¿no? Sí, sí, sí. Además, ahí de nuevo, pues Charles Dance vuelve a demostrar que levantando una ceja o bajando la vista o lo que sea, pues el tío da a entender más cosas casi que eso, que si dijera un discurso, ¿no? Luego tenemos el personaje que no has querido explicar antes, que realmente la está pasando putas. Está bajando otro escalón más para el infierno. Que además está sufriendo lo suyo, y además ahí está dando el callo un actor que en principio podías pensar que no se iba a rebajar a esos niveles. Exacto. Y que realmente se está rebajando lo que haga falta. Y por otra parte, pues ya llegando al final de este capítulo 4, que quizá no sé si será tan sorprendente como el final del capítulo 3, que es un final más recogido y quizá más impactante, pero este capítulo 4 tiene un final épico, con una música que acompaña muy bien. Épico, brutal, que es dan ganas de ponerlo en la radio incluso. Y entonces, bueno, ahí tenemos Astapor, Inmaculados y Dragones. No voy a decir más. Bueno, quizás podríamos hablar del síndrome, ¿o qué? Ya que hemos citado el síndrome en otras ocasiones, o bueno, sería hacer un spoiler también. Pequeño spoiler, lo avisamos. Vale, otro spoiler, pues pequeño, ¿no? Pero ya sabéis que aquí a veces, y sobre todo pues a Juego de Tronos, le hemos achacado en otras ocasiones y en comparando el libro con la serie y tal, pues el famoso síndrome de las cantidades, ¿no? De que pues hasta las dos primeras temporadas, supongo que por temática de producción y de efectos especiales, pues las escenas muy multitudinarias que en el libro se narraban, en la serie pues salían como salían, ¿no? Dentro de las posibilidades de la producción. Pero en esta escena que hablamos, que finaliza el capítulo 4, con la ciudad de Astapor en la Bahía de los Esclavos como protagonista, pues digamos que vemos caer el síndrome de las cantidades. De hecho, pues allí se habla de una escena con 8.000 soldados, ¿no? Y realmente esos 8.000 soldados aparecen en pantalla. Para jolgorio de los que hablamos del síndrome de las cantidades, pero también un arma de doble filo, porque ahora que, digamos, hemos abierto la cajita de las esencias de las cantidades reales, luego va a haber que mantenerlas. Y con eso me refiero que Daenerys y la subtrama de la Bahía de los Esclavos van a tener que vivir con esa salida de la cajita del síndrome de las cantidades durante el resto de la temporada, ¿no? A ver si eso también se acaba reflejando en los siguientes capítulos, lo cual, en parte también, a mí me anima bastante, porque yo es una de las cosas que le achacaba un poco ahí a la serie, ¿no? A la adaptación en televisión de Canción de Hielo y Fuego. Y bueno, quizás a partir de ahora, pues esto va a cambiar, y esto es simplemente pues el comienzo de una gran sucesión de eventos en los que vamos a ver a muchos personajes en pantalla. Pues sí, sí. Yo creo que sí, que este año han tirado de producción. No les ha costado tirar de infografía para replicar ejércitos. Bueno, lo que haga además, falta. Y creo columnas. Que van a ser necesarios en las andaduras por la costa de los esclavos para claro, recrear claro, más que, de un momento. Es que ahí faltan muchas cosas que dilucidar aún, y evidentemente pues con esta implementación tecnológica, podríamos decir, ¿no? Dentro de la serie, pues quizás la vamos a gozar un poquito más si cabe en esa subtrama en concreto. No sé si quieres que comentemos alguna cosita más del capítulo 4. Yo creo que ya le hemos... No, yo creo que le hemos dado... Un poco más ya y lo contamos entero, ¿no? Por eso te digo. Hemos dado más o menos relevancia a los hechos más importantes del capítulo 3 y 4. Y aquí ahora te dejo escoger. ¿Qué quieres? ¿Oblivion, que la llevas arrastrando, o hablar de The Following? Pues, a ver, yo es que tengo un dilema, porque Oblivion es una peli y está cerrada y ya tiene fin, pero es que The Following... acaba este próximo lunes, ¿sabes? Entonces, no sé si hablar hoy de The Following es un poco... Espérate, al lunes. Por eso, hablar sobre mojado, porque, o hablar sobre algo que no se va a acabar de hablar bien, porque realmente la temporada acaba ya este próximo lunes, porque The Following se emite los lunes por la noche, no los domingos. Y bueno, pues visto que tenemos, pues eso, unos 8 minutillos o así, yo creo que me tiro más por el lado de la ciencia ficción, del futuro post-apocalíptico de Oblivion, y si te parece le metemos ahí pues los últimos minutos del programa, si te parece. Pues venga. Muy bien, pues en Oblivion lo que tenemos, a ver si encuentro la chuleta, porque para esto sí que necesito la chuleta después de 2 semanas de haber visto la película. Pues lo primero que podemos decir de Oblivion es que no sé, un acertijo, ¿no? ¿Qué tienen en común Oblivion y Juego de Tronos? Y vosotros diréis, pues Nicolau Coster-Waldau. Y yo sé, guay, pues sí, esa es una de las cosas que tienen en común. Pero luego también tienen en común Islandia, porque una parte bastante importante del rodaje de Oblivion ha transcurrido en Islandia, y bueno, ya sabéis que sobre todo la parte de más allá del muro en Juego de Tronos, pues también se rueda en aquella zona que parece de otro planeta, ¿no? De esta casa nuestra llamada la Tierra. Y bueno, en Oblivion lo que tenemos es otro cóctel de ideas ya conocidas, que de hecho pues tiene un acabado final bastante impactante y bastante espectacular, pero que tenemos que, digamos, desmenuzar un poquito. Y empiezo con la sinopsis, ¿vale? En Oblivion estamos en el año 2077 y la pareja protagonista, que es Tom Cruise y su compañera, son técnicos de mantenimiento de drones que, tras una guerra e intento de invasión alienígena a la Tierra, pues, digamos, la Tierra ha quedado devastada, la faz del planeta Tierra ha cambiado tal y como lo conocemos hoy en día, y sobre todo ha cambiado porque en esta guerra contra el intento de invasión alienígena se utilizaron armas nucleares y parte de la Luna, nuestro satélite con el que giramos en conjunto, pues quedó destruida. Entonces, digamos que esa parte de afectación de la guerra a la masa gravitacional de la Luna provocó innumerables cambios en las mareas, en los fenómenos naturales, en el clima, en un montón de fenómenos naturales dentro del planeta, y eso ha acabado en 60 años cambiando completamente la faz de la Tierra, que se parece más en toda su extensión a Islandia que no a lo que conocemos ahora como planeta Tierra, ¿no? También tenemos a esta pareja de técnicos que, evidentemente, pues están haciendo su misión de mantenimiento de estos drones, pero decís, ¿por qué tienen drones todavía si la guerra ya ha acabado con ese intento de agresión alienígena y tal? Pues porque después de la guerra, supuestamente, elementos enemigos quedaron dispersos por la superficie del planeta, por todo el planeta. Entonces los drones lo que tienen como objetivo es acabar de limpiar la superficie del planeta Tierra de esos residuos de resistencia alienígena que todavía quedan de la época de la guerra, ¿vale? Entonces Tom Cruise y compañía lo que hacen es pues arreglar los drones que los alienígenas tiran al suelo, los que se averían, los que tienen algún fallo, lo que sea, ¿vale? Estos técnicos de mantenimiento tienen una misión, digamos, limitada, es de un periodo corto de tiempo, luego vuelven al planeta donde ahora está, digamos, la mayor parte de la población de la Tierra, que es una de las lunas, no sé si de Júpiter o de Saturno, ahí que están ahí, pues, en condiciones un poco, pues, de confinamiento y un poco artificial, pero bueno, es lo que hay porque el planeta, pues, ha quedado aparentemente hecho polvo después de este intento de invasión alienígena, ¿no? Es muy curioso porque en la sinopsis que nos cuentan por ahí de Oblivion en todos los sitios se citan muchas cosas, algunas se les va la olla, como siempre, hablando de demasiado de la sinopsis, pero lo que no citan ninguna de esas sinopsis, y es una de las cosas que me parece muy importante en la peli y que se dice justo al principio de la película, con lo que el spoiler es mínimo, es que estos técnicos de mantenimiento, al aceptar la misión de ir a la Tierra a pasar su temporada de trabajo, deben someterse a un borrado de memoria voluntario de 5 años para aceptar el destino. Entiendo que esto es luego compensado económicamente suficientemente para que la gente se presente a este tipo de trabajo en la Tierra con esos carroñeros, que en la versión traducida les llaman carroñeros a los residuos de alienígenas que quedan en la superficie de la Tierra, pero que en la versión original son como scavengers. No sé si la traducción es muy acertada, pero bueno, doy los dos términos por si acaso, ¿no? Entonces, con este comienzo, o sea, con esta sinopsis, pues tenemos al señor Jack Harper, si no recuerdo mal. De nuevo, Tom Cruise tiene un personaje que se llama Jack, como en Jack Richard, pero aquí es Jack Harper. No sé qué les pasa a los guionistas con el tema de Jack, pero debe molar más o lo que sea. Si hacéis un guión, chicos, ponerle al protagonista Jack y seguro que os lo compran. Y lo que ocurrirá es que, pues, digamos, Jack Harper, en una de sus misiones rutinarias, va a descubrir una cosa, y no va a decir cuál, que le hará pensar que quizás no es todo como le han contado en la escuela y como le han contado sus superiores a la hora de hacer la misión en la Tierra de mantenimiento de drones, ¿vale? Y no voy a decir nada más del argumento porque a mí sí que yo sí que tengo criterio y yo sé dónde tengo que parar de decir las cosas, y aunque el resto del mundo vaya en mi contra, yo lo hago así, ¿vale? Y voy a pasar a hablar de las cosas guapas que tiene la película, ¿vale? Ya lo he dicho, Islandia, tenemos una mezcolanza de paisajes espectaculares naturales mezclados con efectos especiales que dan unos resultados, podríamos decir, alucinantes, ¿no? O sea, decir que en algunas escenas se simula o se emula elementos arquitectónicos de Nueva York en la propia Islandia, ¿vale? O sea, decir que tras estos fenómenos, digamos, naturales y catástrofes que ha habido después del bombardeo de la Luna, pues digamos que imaginaos que los sedimentos en la costa este estadounidense llegan aproximadamente hasta la famosa planta 86 del Empire State, ¿vale? Entonces tenemos al Jack Harper que se va a dar una vuelta por ahí y se para pues al lado de unas dunas y, hostia, lo que queda del Empire State. Y el tío se sube y se da un paseo por la famosa terraza del piso 86, porque es famosa porque es donde los turistas, cuando vamos allí, es donde nos dejan hacer fotos de toda la ciudad, ¿no? Pues hasta ese piso 86 está, digamos, Nueva York cubierta de sedimentos. Y así como el resto, así prácticamente pues el resto de la costa yanqui, ¿no? Es para que os hagáis una idea del grado de, digamos, de monumentalidad, digamos, natural a la que ha llegado esta película. Luego tenemos también otras escenas en las que hay cascadas que aparentemente salen de rocas, pero cuando se acerca la cámara al supuesto acantilado, son edificios antiguos cubiertos de musgo y de plantas y de cosas. O sea, que me refiero que hay realmente un cambio bastante radical en el aspecto que tenemos del planeta en esta película, ¿no? Luego también el puente de Brooklyn, que sale en los carteles, pero sale medio tumbado, también sale colmatado por los sedimentos todo el río Hudson, bastante alto también. En fin, un montón de detallitos de estos. Luego tenemos la parte tecnológica, que es bastante reseñable. De hecho, junto con los paisajes mezclados con tecnología, lo que más brilla en Oblivion, ¿no? Tenemos a los famosos drones, cuyos técnicos de mantenimiento son los protagonistas, que son como una especie de R2-D2 esféricos, por hacer una aproximación así rápida. Todo blancos y además letales en combate, ¿no? La verdad es que dan mucho miedo y cada vez que aparecen tienen que matar a alguien, rollo que es como un policía desfasado, ¿no? Un poco ahí es el aspecto que dan estos drones. Luego también los técnicos de mantenimiento protagonistas viven en una torre, porque evidentemente en la superficie hay bastantes zonas con radiactividad, supuestamente, ¿no? Entonces, la torre vivienda donde están este par de técnicos protagonistas, digamos que está suspendida sobre un soporte a 1000 metros sobre el suelo. ¿vale? Entonces tenemos una casita súper futurista y súper chanante, que rollo del IKEA del siglo XXIII, pero sostenida sobre un poste que, digamos, sobresale por encima de las nubes. Entonces, claro, ellos tienen ahí una vista flipante. Entonces, uno de los implementos tecnológicos que ha tenido, no implementos, sino detalles tecnológicos que ha tenido Oblivion, es que se han utilizado muchas técnicas analógicas combinadas con las digitales, ¿vale? Y entonces, y esto es un ejemplo, las vistas que el Tom Cruise tiene, por ejemplo, en su chalet, pues diréis muchos, hostia, este tío lo que han hecho es ponerle pantalla verde en las cristaleras de la casa y luego han proyectado por ahí, pues eso, las nubecitas, el cielo azul, hipercristalino y tal. Pues no, se utilizaron proyectores de última generación, pero lo que se hizo fue proyectar cielos de Hawái rodados con super cámaras HD de lentes guapísimas, proyectados a la vez que los actores interpretaban los papeles dentro de la casa. Entonces, claro, queda súper integrado. Queda ahí que dices, joder, es que realmente están viviendo encima de las nubes, ¿no? Entonces, detallitos como este tienen unos cuantos. Y de hecho, esta técnica un poco, he leído por ahí que ya la usó Kubrick en el 2001, dice, en el espacio. O sea, que nueva, nueva no es. Lo que pasa, lo que tiene de nueva es que con las lentes que hay ahora, sí, y con el HD que hay ahora, pues claro, es que es como si tuvieras el cielo ahí delante, ¿no? Luego también, pues, decir que el medio de transporte con el que el Cruise se va por ahí de paseo a arreglar los drones, ¿no? Que es una nave burbuja, que es como medio helicóptero, medio caza de combate. Guapísimo también, con una movilidad que flipas. Luego también, para andar sobre el terreno, el Cruise lleva una moto empaquetable, como las bicis de ahora que se hacen así un cuadradito y te las pones en mochila, pero en moto. Lo guapo es que esta la nave burbuja sí que se fabricó, pero evidentemente no volaba, estaba hecha solo para parecer que volara, pero la moto que se usa en la peli sí que andaba y sí que tenía su motor y además saltaba, porque además está enfocada la moto mucho hacia el cross, porque evidentemente en un terreno salvaje como la Tierra del 2077 pues es todo bastante irregular, y también está bastante guapa. Y luego, pues ese montón de influencias que he dicho al principio que tiene la película, ¿no? Que es que empiezas a enumerar y no paras. O sea, desde las evidencias como El último hombre vivo o el remake de Soy Leyenda, a Gattaca y su asepsia, a Desafío Total y sus recuerdos intercambiables, a la saga del planeta de los simios y sus verdades ocultas, y no solo a la primera, sino he visto detalles de otras pelis de la saga de del planeta de los simios también ahí un poco reflejadas. Y 12 monos, por ejemplo, y el exotismo de Nueva York tras una hecatombe así ecológica también. O incluso pues la pureza de la tierra primigenia de Prometheus, que aquí hace de tierra posapocalíptica, que es evidentemente pues lo mismo Islandia, ¿no? Que también es donde se rodó ahí la película. Y luego pues también, evidentemente, si está Tom Cruise yendo en moto y manejando naves, ¿a qué película se os viene a la cabeza? Pues Top Gun. Pues Top Gun. Aquí digamos que Tom Cruise revive Top Gun en cierta manera. Y con esto ya nos tenemos que ir. Tendría un par de cositas más que decir que son spoilers de Oblivion, así sí, que mejor no las digo. No da tiempo. Y además nos tenemos que despedir. Por cierto, tenías tu razón, ¿eh? Que es verdad que es Festín de Cuervos simultáneo a Danza de Dragones. Lo que pasa que sí que hay este acontecimiento de Ramsay Nieve que tiene que se solapa de Festín de Cuervos con Tormenta de Espadas. Pues no da tiempo de nada más. Nada, nos tenemos que ir y vamos. Y la semana que viene. Nos vamos como hemos venido. Hasta la semana que viene. Adiós.